tarde en la FM recuperada. Empezamos con un poquito de ruido, un poquito de asco, que se llama así la banda, se llama La Voz del Pueblo, un poco de rock urbano. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje al 156154-0359. Y si quieres mandar un mensajito de texto, nada más tienes que hacer mandándonos al 156154-0359 o mandando un mensaje a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Vamos a arrancar como todos los lunes con el bloque ibérico y tenemos mucho para compartir esta noche. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Vamos a empezar el bloque ibérico con un poquito de ruido. Una banda de La Coruña que empezó a hizo la andadura por el 2003. Esta banda de La Coruña sigue bandas tipo de calla, ese tipo de metal oscuro, que hay unas cuantas circulando que hemos ido enseñando semana tras semana. Lo que vamos a escuchar es Hongo, que sacó una demo allá por el 2004 más o menos, y de esta demo de Hongo hemos sacado el tema No Intentes Callar. A cambiar un poco de palo y un poco de pan comprometido. Este disco que estamos hablando se llama Bastardos Unidos, que está en la web de Ni Por Favor Ni Hostias, que hicieron la libre distribución por la página web y que lo único que harán para distribuirlo es repartirlo en los conciertos. Este disco del 2010 y el tema que vamos a escuchar, Ni Por Favor Ni Hostias, se llama Consecuencia del Sistema. We'll be right back. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana vamos a estar escuchando una banda brasilera, Negative Control. La canción que vas a escuchar fue editada en un disco que sacaron allá a mediados del 2002. Se llama Cabo. Bueno, de Brasil nos vamos a ir a Colombia a escuchar Ex Combro, banda vieja de la escena punk colombiana, la canción que vas a escuchar, Sin Voto. Bueno, de Colombia nos vamos a Venezuela a escuchar otra vieja banda de la escena de Caracas. Estamos hablando de Los Renuencia. La canción que vas a escuchar, Narcocapitalismo. Oye, amigo, el problema es un servicio. Oye, vecino, véngate que le te leo. Oye, miseria, tú como te la has usado. Siempre promotor, siempre cartel de tomado. Esto es un ejemplo de lo que pasa con todos los sistemas de gobierno. Bloque Metal. Auspicia en el Bloque Metal. Rock Shop y Espiritual Tattoo. Bloque Metal. Música violenta para un mundo agresivo. Bueno, hoy vamos a estar escuchando una vieja banda crossover americana. Estamos hablando de los Nuclear Assault. El disco que vas a escuchar salió allá por 1996, Game Over. La canción que vas a escuchar, Nuclear War. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady.

vienen planteando diferentes ejes. Uno de los tantos que es la libertad de Roberto Martino, libertad José Villalba, Karina Germano López, Carlos Olivera y Abdalá Abu Rama, que es un preso político que está en Cisjordania, acusado por el Estado israelí de que viene desarrollando una política sionista en ese territorio. Luego también otra de las consignas era el cierre de las causas y anulación de las condenas a los trabajadores y demás luchadores populares, basta de represión, asesinato y tortura a los jóvenes en los barrios. Y bueno, entre distintas organizaciones que movilizaron hacia la Secretaría de Derechos Humanos, pudo de alguna forma darle curso a la lucha contra la persecución de los luchadores populares. Concretamente, sí, la situación del compañero Roberto Martino, ¿cuál es? Porque había quedado sobreseído de aquella acusación en la cual se calificaba el repudio al sionismo en el cual participó el MTR y Martino como prepotencia ideológica, y estaba encuadrado también en la figura de antisemitismo, ¿puede ser? Sí, en realidad esta forma, digamos, de definiciones de la justicia del régimen están también enmarcadas dentro de la ley antiterrorista, ¿no?, que es una de las políticas que lleva a cabo Estados Unidos en los países periféricos. Entonces la situación en este momento, como tengo entendido, se ha entregado un petitorio en donde, bueno, los compañeros que ingresaron estuvieron un largo tiempo y fueron recibidos, así que yo creo que las actividades no van a parar, digamos, la actividad va a seguir en la calle, digamos, que es la única forma que hoy garantiza que, digamos, se denuncie esta situación y que de alguna forma se haga pública la situación de la represión selectiva en Argentina. Perfecto. El otro tema que siempre comentábamos en el programa es la cuestión de la represión preventiva, ¿no? En ese sentido también hay algunas actividades para estos próximos días. Sí, mañana a las 11 de la mañana en el Tribunal de Lomas de Zamora se hace un escrache también, bueno, a los asesinos de Jorge Chaco González, Isidoro Segundo Concha, Ramón Quevedo y Julio Gómez son los asesinos, y dentro de la complicidad, digamos, y de la red que hoy, digamos, se desarrolla a partir de no solo de los que apretan el gatillo de la policía, de las fuerzas represivas, sino también de la justicia y de la complicidad del gobierno. Entonces, también planteamos el fiscal Bernardo Schell y los jueces Jorge Roldán y Elisa López Moyano y Roberto Lugones son cómplices. Entonces, para ellos la tortura seguida de muerte es tan solo un homicidio preterintencional en concurso con vejaciones. Eso es lo que de alguna forma se sintetiza dentro de lo que es la justicia del régimen hoy y lo que encubre de alguna forma otro caso más de tortura, que no tiene otro nombre que tortura. Nos llegó una información en las últimas semanas que se está discutiendo, organizando entre un grupo amplio de organizaciones una actividad de repudio, de escrache a la primera de Morón. Sí, efectivamente. El escrache en la primera de Morón es un punto en donde, en conjunto con la comisaría de Aedo y de Castelar, funcionaron como centros clandestinos de detención. Y luego, en el año 92, tenemos un caso de tortura y de muerte de un joven que justamente hoy se vuelve a poner en la calle esa cuestión, ¿no? Como de alguna forma los policías que torturaron en esa misma comisaría, donde también se torturó y se hizo desaparecer a compañeros desaparecidos de distintas organizaciones en el golpe de Estado. Hoy tenemos este caso emblemático que se dio en democracia, en el año 92, donde a Sergio Durán lo torturan en la comisaría y luego lo muere. Entonces, dentro de todo este artilugio, se encuentra la responsabilidad directa también hasta de los médicos forenses, que fueron los que de alguna forma encubrieron el accionar de la policía, y como por ejemplo planteando que el caso de pruebas que había, de que había sido torturado con una picana, era por una cuestión de que el chico se rascó y demás. Entonces es el primer caso en donde jurídicamente se comprueba que se usó la picana y que fue torturado el chico y que muere. Entonces, toda esta red de complicidad entre los jueces, los médicos forenses y la policía es una cuestión que también hay que poner en el tapete y denunciarla en la calle, y bueno, y programar el escrache, que bueno, como ya mencionaba y como mencionabas vos, se viene programando ya hace varias reuniones en la mesa de escrache de Morón, en donde se reúnen organizaciones como Hijos, Correpi, 29 de Mayo, MTR Cuba, el MST y distintas organizaciones sociales y políticas. Así que esta actividad se va a realizar el 24 de septiembre en la primera de Morón, y luego se extendería por el Colegio de Abogados, ya que también la conducción del Colegio de Abogados estuvo vinculada en la dictadura con el Batallón 601, en donde, bueno, también ya sabemos cuáles fueron todos los hechos que se desarrollaron durante la dictadura, que hoy continúa, digamos, continúa con otra máscara, pero se sigue dando en las comisarías y en la calle. Bueno, Juan, agradecemos la comunicación, el informe muy claro de cuál es la situación represiva. Seguramente en la próxima semana estaremos acercando más información para los oyentes. Perfecto. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Buenas noches. Y para ir cerrando el bloque antirrepresivo, nos vamos a despedir con un tema de Malformaciones Congénitas que se llama El Baile de la Policía. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Body Piercing, diseños personalizados, insumos para tatuajes. Spiritual Tattoo. En el local 241 del Moreno Shopping Center. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Spiritual Tattoo. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Si quieres escuchar algún programa viejo, quieres escuchar la radio en vivo, porque por ahí no quieres, estás en un sitio que no llega a la onda, nada más tienes que hacerlo, meterte en Ruido Rebelde moreno.blogspot.com. También puedes meterte al blog de la radio recuperada, que es fmmoreno.blogspot.com. Y por lo tanto, en dicho blog, en los dos puedes ir escuchando temas. Si es el de Ruido Rebelde, temas de programas anteriores, en una pista podrás escuchar todos los programas. Y en el de FM Moreno, por ahí puedes escuchar otro tipo de programas con otra temática variada y poder un poco seguir el contenido de este espacio recuperado. Esta semana, en el reporte de la escena local, vamos a estar escuchando una banda de los 90. Estamos hablando de Buenas Intenciones. La canción que vas a escuchar, Ya No Creemos en Vos. Seguimos en la escena local. Lo que vamos a escuchar es la banda argentina Tiempo de Poder, de su demo de este mismo año, del 2010, y el tema que vamos a escuchar se llama Tierra Sangre. We'll be right back. Software. A todos los caídos, a los detenidos, a los que resisten en pie. A todos mis hermanos que nunca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos en línea telefónica con los chicos de NOT, que están presentando nuevo disco, ¿no? Sí, acabamos de sacar nuestro nuevo disco 13, que ya está en todos lados. En lo que es zona oeste se puede conseguir por todos lados y estamos presentándolo así en vivo por todos lados, donde se puede. ¿Y qué fechitas tenéis así de presentación del disco? ¿Dónde podemos conseguir el material? Mira, el disco está, bueno, como te decía, en casi todas las disquerías de la zona. Está en Freak Show, en Ituzaingó, se puede conseguir con una promoción junto con la remera. Y también lo estamos vendiendo en todos los shows que estamos haciendo. Ahora el 18 tocamos en Almagro junto a Furia, una banda de metal también de Moreno. Y después el primero tenemos otra fecha en El Cañón, junto a Asesinato en Masa. Esa se va a poner, esa va a estar a pleno. ¿Qué diferencias abarca entre el disco anterior que vinimos a presentar acá, que viniste usted a presentar, con el disco nuevo? ¿Hay la temática es la misma, la música es la misma? ¿Qué nos podemos encontrar en este nuevo material? Y no, está lleno de cambios. O sea, es un disco que lo grabamos con muchísimo más tiempo que el anterior, que era un EP. La producción artística la hicimos nosotros, o sea que el tiempo que le dedicamos fue otro. El estilo también varió un montón, cambiamos afinación, la temática está como más enfocada, hay una maduración de banda inevitable que se ve plasmada en este segundo disco. Decinos, ¿cuántas horas le llevó este disco de grabación? Digamos, tuvieron mucho tiempo internados en el estudio, ¿no? Sí, meses y meses, así. Fue un parto, pero bueno, muy satisfactorio, porque el resultado no es súper complejo, es lo que estábamos esperando del disco. Estamos súper conformes todos, así que valió la pena tanto esfuerzo. 100% producción independiente el disco. Sí, producción independiente, grabado en el estudio Monstruo Verde, de ahí de Pava. Sí, repetís estudio, ¿no? Sí, Monstruo Verde Estudios. Claro. Y todo estamos haciendo independiente. La distribución, la fabricación del merchandising, las fechas. Estamos manejándolo así, de la mejor manera que se puede manejar, que es haciéndolo uno mismo. Buenísimo. Reiteramos las fechas que tienen. Dale, el 18 de este mes, en Almagro. No tengo la dirección exacta y el nombre del lugar todavía, pero va a estar en nuestro MySpace, en nuestro Facebook, lo pueden encontrar. El MySpace es www.myspace.com/nodensincro. Bueno, y pues, en Facebook, si nos buscan por Nod, nos encuentran también. Quedamos a la espera de que nos mandéis algún temita así de presentación para pasarlo a los próximos programas. Claro, por supuesto. Ya la semana que viene ya les hacemos llegar el disco, así lo pueden estar pasando. Dale, buenísimo. Vamos a estar en contacto y seguramente estaremos antes de la fecha acá en Moreno conversando nuevamente con ustedes. Dale. Un abrazo grande y saludos a todo Ruido Rebelde y gracias por el espacio. Un abrazo grande, saludos a todos. Chao. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Álmaim a te venni, nem hagyom, lesz-e az Isten vagy a hatalom, az álmaim a te venni, nem hagyom. Llegamos a las rarezas globales. Hoy vamos a estar escuchando un clásico del crash, del DB, gran banda sueca, nada más ni nada menos que los Anticimex, banda de la ciudad de Gothenburg. La canción que vas a escuchar se llama Iron Dad. Come and stop signal. Sorry, Nos vamos a ir a Suecia a escuchar una banda bastante podrida. Estamos hablando de los Victims. Gran banda de la escena sueca. Banda que todavía sigue tocando. La canción que vas a escuchar ahora es una canción sacada de su disco, en el Victims también se llama, de su, en el, que está editado en el 2009, y el tema que vamos a escuchar se llama Lives, Lives, Lives. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rock Shop. Rock Shop. Remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Rock Shop. Llegamos al final de Ruido Rebelde. Los invitamos a todos el sábado 11 de septiembre. Se va a hacer un festival artístico y cultural en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. Esto queda en Monsegur 260, esquina Irigoyen. Es en Moreno Sur. La jornada va a empezar a las 4 de la tarde, va a haber bandas en vivo, bingo familiar a partir de las 2 de la tarde, va a haber una exposición de los trabajos realizados por los alumnos, así que ya saben, sábado a partir de las 2 de la tarde si quieren participar en lo del bingo, a partir de las 16 el festival artístico, esto es en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Y para ir cerrando el Ruido Rebelde de esta semana, nos vamos a ir con una rareza. Estamos hablando de la banda de California Tragedy. Lo que vamos a escuchar es un tema sacado de su compilado, su disco compilado, de su tour que dio por Inglaterra. Este está sacado en el 2004. ¿Y con qué tema nos vamos a ir, Juan? Con el tema To The Dog. Así que nos vemos la semana que viene y que tengan una buena semana. Nos vemos.